Si vieran la que ingrata, esa que vivió conmigo, la que buscó otro marido, porque yo no tenía plata. Si vieran la que ingrata, esa que vivió conmigo, la que buscó otro marido, porque yo no tenía plata. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y se está poniendo flaca. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y se está poniendo flaca. ¡Ja! Lástima me daba al verla deambulando por el centro. Pensaba yo acá muy dentro, que amulaste cabulera. Lástima me daba al verla deambulando por el centro. Pensaba yo acá muy dentro, que amulaste cabulera. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y se está poniendo flaca. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y se está poniendo flaca. Y se está poniendo flaca. Por mala. Y se está poniendo flaca. Por traicionera. Y se está poniendo flaca. A la mujer. Y se está poniendo flaca. Con la misma ropa anda. Por traicionera. Y se está poniendo flaca. Mala mujer. Y se está poniendo flaca. Con la misma ropa anda. Y se está poniendo flaca. Traidora. Y se está poniendo flaca. Ya no te quiero. Y se está poniendo flaca. Loca. Y se está poniendo flaca.